sarebbero tutti di Milene. De decir de amiga. Cuando consigue lo que quiere, sin importarle a quien hiere, se olvida tanto nombre, ya no te quiere. Ten mucho cuidado porque su sonrisa blanca tiene mucho que esconder. Es un alma traicionera y te puede matar con su veneno, porque es una araña. Envuelve su astucia en sus artimañas. Que no falla.